tiene voley, tiene futsal, tiene de todo. Todos los deportes. Pero ¿sabe qué? Tengo del otro lado conectadísimo a uno de los responsables para que se construya la nueva pensión para los juveniles del Ciclón, la pensión que se llamará Ezequiel Saponare, y por eso hablamos con Ricardo Saponare, vocal de comisión, asambleísta de San Lorenzo, está conectadísimo para hablar un ratito con nosotras al aire. Muy buenas noches, Ricardo, te saluda Daniela. ¿Cómo te vas? ¿Cómo está Daniela? A todas las chicas, a todos los oyentes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde ya agradecerte por atendernos, estar hablando un ratito con nosotras acá al aire de Buenas y Santas, molestándote, se podría decir, pero bueno, muchísimas gracias. No hay molestia, Daniela, todo lo que sea de la difusión del fútbol juvenil o que sea de la pensión, ya que para mí es un gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, contame un poco cómo va este... Veíamos hace días atrás algunas imágenes de cómo se estaba llevando a cabo la construcción de la pensión, que en qué etapa está el proceso de construcción, pero contame un poquito vos cómo va todo esto. Mira, te digo, en la parte de arriba, que toda la sala de dormis para los chicos, con las correspondientes baño privado, los vestidores, está prácticamente terminada, faltaría la parte de pintura, la instalación de artefactos, pero digamos que la parte de construcción está terminada. Donde falta más es la parte de abajo, que está construida en un 60%. Si nosotros usamos un promedio, yo siempre digo lo mismo, entre el 60 y el 100 queda un 80%. Del total de la superficie construida, un 80% y un 20% que faltaría. A eso sí, falta una parte costosa porque después está, va a haber que llenarla, lo que sea, todo lo que sea instalaciones, todo lo que sea cocinas, todo lo que sea equipo de aire, todo lo que sea artefactos, esa parte. Esa es la parte que, bueno, viene una parte costosa, ¿no? Así que bueno, está en esa etapa y bueno, falta poco. Yo ya no quiero decir más cuánto falta, pero bueno, esperemos que en el término del año se termine porque falta mucho menos. Esto se fue alargando, primero porque el proyecto se hizo más grande. Uh-huh. Y después, bueno, los costos fueron aumentados, empezamos con una bolsa de cemento a un precio y está 5 veces más cara, todo así, ¿viste? Así que, bueno, llevó un poco más de tiempo del pensado. Pero bueno, ya se va a terminar, un poco tiempo. Buenas noches, Ricardo, yo soy Romina y mi pregunta es más que nada, usted dice que falta poco. No quiere tirar una fecha exacta, pero digamos, ¿en qué se beneficiaría el club? ¿Cómo cree que va a ser aceptado esto para los socios, para la gente de San Lorenzo? ¿Qué le diría usted para compartir esta alegría, no, digamos, de tener una nueva pensión? ¿Quién habla, Karina? Romina. Ah, Romina. ¿Cómo te va? Mirá, lo que te quería explicar. Esto ya fue aceptado en comisión directiva cuando yo estaba como vocal de esta comisión, o sea, del oficialismo, en el cual hoy soy asambleísta, que fue aceptada en comisión directiva, en el cual a San Lorenzo no le iba a salir de costo un peso. Entonces, lo único que no pudimos determinar bien fue la fecha. Digamos que la fecha, yo calculo que tiene que estar en el transcurso de este año. Ahora, si puede ser en octubre o en noviembre, bueno, va a ser en este año. Lo que va a ser esta nueva construcción va a albergar a todos los chicos de fútbol juvenil que hoy están en lo que es la concentración del estadio. Lo que antes se llamaba concentración e iba a la primera división, hoy están todos ahí. Entonces, estos chicos van a pasar todos a estas dependencias y eso va a quedar, digamos, va a volver a quedar como para una primera división para lo que se quiere utilizar. Para trabajar en doble turno, va a tener su correspondiente dormis. Eso ya está hecho, habría que mejorarlo un poco. Esto va a ser todo nuevo. Te aviso que cuando se abra por primera vez, la gente que no lo vio lo va a conocer. Es más, invito todos los sábados a la gente que anda por fútbol juvenil que la quiera venir a visitar. Estamos siempre ahí y va a ver lo que es esto. Primer nivel. Esto es un orgullo para mí porque fueron estudiantes de la Facultad de Arquitectura y dijeron la verdad que realzaron de qué manera estaba hecha esta construcción, ¿no? Imagínate, para mí y para mi familia es un orgullo, ya que esto trae un valor sentimental atrás. Totalmente. Más que un valor económico, ¿no? Totalmente. Ricardo, y ahora te llevo para otro lado, para el lado del fútbol juvenil. Hoy justo leíamos los resultados, como lo hacemos todos los programas, contábamos un poco lo que sucedió, y realmente se lo ve muy bien el fútbol juvenil de San Lorenzo, con un gran crecimiento. Estamos bien, sí, estamos muy bien. Se reforzaron muy bien las categorías. había puntos flojos en todas las categorías el año pasado. Se está haciendo un trabajo serio a partir de que Marcelo es el presidente, bueno, con el apoyo de toda la comisión directiva, por supuesto, y el trabajo que están haciendo los técnicos. Se está solidificando esa área que para mí es la más importante que tiene el club, porque esto es el pulmón de San Lorenzo, porque vos tenés chicos que salen de las divisiones inferiores, el día de mañana tenés potenciales jugadores para tenerlos en la institución, para venderlos, para lo que vos quieras, pero esta es la vida del club, ¿no? Yo, mi ilusión es llegar a ser un club como de estos, sin nombrarlo porque no tiene sentido, de estos clubes que de 16 chicos que hay entre banco de suplentes y equipo, son 15 o 14 de las divisiones inferiores, ¿me entendés? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Por eso estamos muy bien y estoy con mucha confianza en lo que viene, ¿eh? Buenísimo, eso es lo importante. Buenas noches, Ricardo. Le habla Cecilia. Yo le quería preguntar cómo hacen, quién les da los fondos, cómo colaboran para comprar los materiales, las cosas que necesitan. O sea, es que me dejas un poco frío con alguna lágrima en los ojos. ¿Por qué? Ahora nos vamos a volver a comunicar con Ricardo Zamponares, se nos cortó la comunicación. Enseguidita vamos a comunicarnos con él. Nos contaba un poco de cómo es esto. Ahora ya en producción se están comunicando cómo es esta creación de la nueva pensión. Le vamos a preguntar qué va a pasar con la otra pensión, así que ahora nos vamos a estar comunicando, pero empiece usted con así un poco de deporte antes federal. De volver a comunicarnos, vamos a hablar del vóley femenino. Le ganaron a Lomas 3-0. Se realizó este partido por la Liga de División de Honor. La fecha número 6 del torneo Apertura. Fue este sábado que San Lorenzo recibió a Lomas y le ganó 3-0 con parciales de 25-7, 16-9 y 25-18. Muy buena la actuación de las chicas del voleibol femenino que le ganaron a Lomas. Y bueno, San Lorenzo se va a volver a enfrentar. Este encuentro fue muy bueno, ya que 3-0 para las chicas ha sido importante. Luego se va a estar enfrentando, se están colocando a 3 puntos de Boca. Y bueno, la formación inicial fue Allende, Castiglione, Pellegrino, Tataré, Fortuna, Dri y Laya. Y no solamente estuvieron enfrentándose a la primera de vóley, sino también las divisiones inferiores. Las chicas ganaron en todas las categorías. A ver, tenemos novedades de... Cerramos la categoría en sub 13, 14, 16, 18 y 21. Ganaron las chicas por 3-1, 3-2, 2-1. Después tenemos repasando. Perfecto. Y bueno, tenemos de nuevo conectado a Ricardo Zamponares. Le pedimos disculpas. Y te habíamos cortado justo en un momento que no sé si te había preguntado lo de los materiales y todo eso, Ricardo. Mira, te decía que me tocas un poco la parte sensible de todo esto. Este proyecto, yo lo empecé bajo la presidencia de Abdo, pero realmente no pude concretar nada. Y después cuando vino Matías, cuando vino Marcelo, me senté a hablar con ellos. Le dije qué es lo que quería hacer. Al principio les asombró, le dije que esto iba a ir a cargo mío, todo a cargo mío. Y bueno, me dieron la autorización, presenté un despacho en comisión directiva y desde hace 18 meses que estamos trabajando con los arquitectos que son socios San Lorenzo y que no cobran ni una moneda porque lo hacen por vocación. Sí, bueno, la constructora, los albañiles, todo eso sí, pero todo lo demás es vocacional y el orgullo para mí es poder terminarla y entregarle a San Lorenzo esta obra que va a ser para todos los chicos que vengan a vivir del interior, pero sobre todo conllevando el nombre de mi hijo, Ezequiel Zamponare, que, bueno, alguna vez vistió la camiseta de San Lorenzo jugando en inferiores, él jugó futsal, estuvo mucho en el club, y adoraba al club y por esas cosas del destino hoy no están con nosotros. Y para mí va a ser un orgullo. Totalmente, bueno. Y para todos los cuervos, por todo esto que estás haciendo, y compartimos todo esto con vos. Ricardo, por último, y cerrar todo esto, ¿cuáles son las metas que tienen planteadas para este 2014 con las juveniles? ¿Y qué pasará con la otra pensión cuando ya esté terminada la Ezequiel Zamponare? Yo creo que la otra pensión va a quedar, va a ser lo que era la concentración, va a quedar para la primera división. Si es que no la quieren utilizar en tiempo completo, los técnicos que estén a su turno, hoy sería el Patrón Bauza, pero los que lleguen a través de los años la pueden usar para trabajar en doble turno, para almorzar y descansar una siesta. En fin, tenés muchos... Sí. Es muy linda la concentración. Lo que pasa es que estuvo muchos años sin hacerle un trabajo importante y hay que darle... Bueno, hay que hacerle unas cositas, ¿viste? Total. Va a quedar, yo creo, que para una primera división en cuanto a la parte de edilicia. Y en cuanto a los temas futbolísticos, y bueno, seguir solidificando. No te olvides que esta es la primera parte del año donde se juegan los campeonatos de clasificación de las categorías. Uh-huh. En la segunda parte del año, ahí donde aparece realmente el potencial, que jugamos con todos los equipos de AFA, los mejores equipos, que hoy no están todos en la zona, ¿viste? Si bien estamos bien, ojo, hay que ir con cuidado, porque después aparecen equipos también de primer nivel, como Vélez Arfiel, Boca, River, son equipos de primer nivel en divisiones inferiores. Y ahí se va a ver realmente el verdadero potencial que tenemos. Yo le tengo mucha confianza a las categorías, ¿eh? Mucha confianza. Buenísimo. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que haces por San Lorenzo. Sé que lo haces de corazón. Nos estaremos cruzando de la Ciudad Deportiva en cualquier hora de los partidos. Así que te mandamos un fuerte abrazo, besos y gracias por atendernos. Bueno, le agradecido soy yo. Me encanta que sean ustedes que estén atrás de todo lo que sean los deportes de San Lorenzo, de las divisiones, del fútbol. Estar un poco del patriarcado de los hombres que normalmente manejan estas cosas. Me encanta y cuente conmigo para cuando quieran. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahí pasaba Ricardo Saponare, dirigente de San Lorenzo Almagro, más precisamente asambleísta del Ciclón, encargado de llevar a cabo la pensión Ezequiel Saponare. Antes de ir con todo lo que falta de